de la finalización del año, hay otras necesidades climáticas que uno está con expectativa aguardando, y los primeros calorcitos, sin duda alguna. En Uruguay se fue la tormenta para allá, hay fuertes ráfagas de viento en este momento en la zona del Río de la Plata, en la vereda de enfrente del Río de la Plata. Bueno, 6 de la mañana ya, mirá cómo se fue el tiempo, ¿cómo rápidamente, se cómo se ha pasado? Hay corroboraciones incontrastables de lo que va a venir, otra de las mentiras del gobierno de Mauricio Macri. Va a haber que garpar 3 gambas para ver el fútbol. Sí, señor. 3 gambas más al cable, o sea que el cable va a andar sobre 1000 y pico de mango. Así lo dijo Daniel Vila, candidato a presidente por el gobierno de la AFA. Bueno, qué bárbaro. Landy, gracias por todo, ¿eh? No, gracias a vos por ser como sos. Una me encanta tu programa. Increíble, realmente. Carlos Garafa, lo mejor, ¿eh? No, lo mejor para vos y gracias. Que tengas un día de miércoles. Va a explicar todo lo que no entendieron de Garafa. Chiqui Rubio, que viene ahora con Caballero de Día. Sí. Está también, yo venía a amigar con Magallanes ahí. Me parece que es un tipo que tiene la posta con el poder real. Magallanes es aquel, ¿no? El que está ahí. El estrecho, sí. El estrecho. Y lo saludo a Arcadio. Está solo, como loco malo. Es inminente su llegada. Solo. Ah, bueno, es inminente la llegada. Dice, es bueno, las 6 de la mañana, 1 minuto en la República. Amigos, buen día para todos. Disfruten del miércoles. Trabajen, sí, hagan lo que quieran. Y mañana a las 4 nos encontramos para contar cómo llega el día. Hasta mañana. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 6:01, la temperatura en Buenos Aires 8 grados 7 décimas, la humedad 94%. Títulos. En una sesión especial, diputados debaten hoy el presupuesto 2017. El primer presupuesto del gobierno de Macri fue consensuado con el vacismo y el bloque justicialista. Este miércoles habría demoras en Aeroparque por una asamblea gremial. El gremio de tripulantes de cabinas encabezará la reunión en donde se tratarán los reclamos del sector. Paro total por tiempo indeterminado de las líneas de colectivos de La Plata, Berisso y Ensenada. La UTA tomó la decisión luego de que una serie de incidentes durante una marcha de choferes despedidos sucediera. Las dos CTA anunciarán la marcha del 4 de noviembre. Darán una conferencia de prensa sobre la jornada nacional de lucha del viernes próximo en Lima al 609 en esta capital. Los bancarios ratificaron la amenaza de otro paro nacional. Podría ser de 48 horas y afectará la atención de las entidades en todo el país en reclamo de la reapertura de paritarias y la exhibición del pago del impuesto a las ganancias. El patentamiento de autos subió el 3,9% en octubre respecto del mismo mes de 2015. El acumulado de los 10 meses transcurridos del año arrojó una suba del 8,2% en la comparación contra el acumulado del año pasado. Declararon la emergencia social y sanitaria en General Villegas. Lo decidió el Consejo Deliberante Local debido a que el partido bonaerense tiene el 70% de su superficie bajo agua. Murió el cantante de cumbia Pocho La Pantera. Estaba internado en terapia intensiva por un cáncer de riñón que le diagnosticaron el año pasado. Asesinaron a un argentino en Brasil. Sucedió en el Morro de Sao Paulo, donde un sujeto borracho acusó a Marcelo Conejo Rey de quitarle el trabajo a los nacidos en ese país y lo golpeó hasta matarlo. Internacional. Donald Trump sube en las encuestas. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos repuntó 12 puntos en el sondeo del diario ABC Washington Post a una semana de las elecciones. Deportes. Fútbol, Copa Argentina. Boca y Central buscan la semifinal. El encuentro comenzará a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes. El ganador del partido jugará en semis ante Belgrano de Córdoba. Renunció el presidente de Temperley por presiones de la Barra Brava. Hernán Lewin anunció a través de su Facebook que da un paso al costado porque cree que es lo más saludable para el futuro del club. El ahora expresidente de la institución fue apretado por la barra del club porque querían ciertos beneficios económicos y de distinto tenor a los que se negó. Fútbol, Copa Sudamericana. San Lorenzo comienza la serie semifinal. El Ciclón recibe al Chapecoense de Brasil en el nuevo gasómetro a las 20:45. El 23 de noviembre se jugará el partido de vuelta en Chapecó. La máxima estimada para hoy 19 grados, la actual en Buenos Aires 8 grados 7 décimas, la humedad 94%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Bueno, una manera de decir, desde la capital federal de todos los argentinos, llueve muchísimo, la verdad, un día muy fulero, podríamos decir, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, en fin, buenos días a todos, a todas. En un ratito Marmo nos va a decir que así no se dice más, aparentemente. No, Marmo no, Pablito nos va a decir que así no se dice más. Yo te puedo decir que volvieron los años de plomo. En un ratito. Primero tengo que saludar a Roxana Calabro. ¿Cómo va, señorita? Buen día, ¿cómo va? Buen día para todos, si se puede decir. Sí, lo decimos y de nosotros depende, por supuesto, que tengamos una excelente mañana, más allá del tiempo, porque es como decíamos en el comienzo, ¿te acordás que decíamos el lunes, no? Que íbamos a tener días con algo de lluvia, tiempo inestable, iba a bajar la temperatura a mitad de semana. Tenemos en este momento incluso una alerta por vientos que está afectando el área del Río de la Plata y parte de la provincia de Buenos Aires. 5-9 de sensación térmica. 5-9. O sea, la primavera sigue, viste, escondida. No sabemos dónde está. No hay brotes verdes. No sé qué pasa con la primavera. En fin. Tengan en cuenta esto, sí, por favor. 8-7 la temperatura, 5-9 la sensación térmica, nublado, con lluvia. Y así seguirá, por lo menos en las primeras horas de la mañana, con una máxima de 19 grados. Y el dato meteorológico a tener en cuenta es el viento que seguirá soplando del sector sudeste. Si todo sale bien, a partir de mañana vamos a tener un mejoramiento y vamos a ir recibiendo lentamente temperaturas más elevadas. El fin de semana ya arranca el sábado con una máxima de 28 y un poco más el domingo. O sea que me parece que ahí entramos finalmente entonces en mejores condiciones del tiempo y días más calurosos sobre la ciudad de Buenos Aires. Así que reiteramos, 5-9 la sensación térmica con algo de lluvia. Muy bien. ¿Y cuáles son las vías de comunicación para que nuestros oyentes hablen con nosotros? 4-535-2222, nuestra línea de oyentes, 4535-2222. Y recuerden también que estamos a través del Twitter, @RadioDelPlata, @RCaballeroAM, sí. Y en facebook.com/RadioDelPlata1000. Muy bien, andamos en redes sociales, ¿eh? Ayer me comentaron eso, muy bien. ¿Qué dice Pablo Caruso? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Decía Mafalda, un servicio público, ¿no? El sol, la primavera, ¿qué pasa? La importancia de la señorita Calabró acá, porque un mal dato y salís despechugado a la calle hoy y te lleva puesto. Sí, tiene razón. Te lleva puesto. ¿Cómo anda? ¿Qué ¿Cómo dice? Andan, amigos? Buenos Nuestro días. Nuestro operador Transmedia también. ¿Cómo anda? Cosa, Gustavo Lema. Buenos días a todos los que están madrugando a esta hora junto a nosotros en una jornada así, especial. Usted sabe que está la depresión de la falta de sol. Sí. Que hay mucha gente que se tira un poquito abajo, que necesita unos días de sol como para sentirse un poco mejor, digamos. Así que a pechugarla y a remarlo un poquito más los días que viene. Problema de Finlandia, eso, señor. En Noruega. En Noruega empastillan. ¿Saben que es problema del sur también, del sur argentino? Hola. Donde la falta de sol genera un poquito a veces, te tira un poquito abajo, pero bueno, levantarse. En Noruega te empastillan. Sí. Sí, te dan vitamina B, no sé cuánto es lo que... La B12. La B12. Ponele, el beta-caroteno. Está muy bebé, porque eso de B12 es muy de la hija, Chiqui, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aflojen con la lluvia. Si hay fútbol, aflojen con la lluvia. Por favor, ¿no? Por favor. En algún momento. En algún momento. Don Horacio Marmuré, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? Cosa de padre. No le voy a andar diciendo todas esas cosas. ¿Puedo dormir? Sí. Ah. Estamos teniendo... lo único que pedimos son 5 horas. 5. No mucho más que eso. 5 horas seguidas. 5 horas de corrido. Pero en serio, hoy a la mañana cuando venía para acá pensaba en un mal dato sobre el tiempo a esta hora. Juiste. Terrible. Y le manda los saludos el señor Magallanes. ¿Qué pasó con Magallanes? Quería estar ahí. En cuanto se abriera el primer corte de la mañana en el bajo, quería estar ahí como para ver cuánta galleta se armaba. Porque él vio que le gusta esa cosa de la maldad. No estuvo en el premio Clarín. Y estuvo en la entrega de los premios Clarín. Claro. Y sí, no está acostumbrado el señor. No está acostumbrado. Volcó el señor Magallanes, mañana está acá. No empatiza con el horario todavía. Sí, todavía. Escúchame, tenemos regalos hoy, sorteo. Tenemos regalos, exactamente. Rápidamente contémosle que Joaquín Barañao, nada que ver con Lino, es un chileno que durante muchos años se dedicó a recopilar datos y se puso a hacer varios libros que son de datos extraños. Desde dónde vienen las palabras, desde algunos datos históricos muy atractivos, Historia Universal Freak, así se llama, volumen 1, del Big Bang a la guillotina. La verdad que es un libro de esos de divulgación y conocimiento muy atractivo. La gente de Le Monde Diplomatique estuvo sacando una suerte de revistas sobre países, y en este caso nos toca Perú, la ilusión del progreso, así le ponen, y uno de los datos que utilizan mucho para hablar. Entonces investiguemos a fondo de qué se trata. Y por último, la gente de Cubit TV. Sí. Que tiene la zona muerta, que ayer decía Tonietti. Bueno, la zona muerta de la película. La película, exactamente, basada en Stephen King. La gente de Cuy tiene esas y otras cosas más. Una suscripción por 3 meses, para el que tenga ganas. Dice acá el amigo Lema, vamos todo por Facebook. Vamos por Facebook. Sí, vamos a ir remarla por Facebook, bueno. El Facebook ahí del programa Caballero Periodista, que la gente sabe que durante el día puede encontrar también, no solamente participar por los premios, sino también encontrar las notas que pasaron el programa, el editorial de Roberto, e inclusive programa completo si alguno se quedó dormido y quiere escuchar por ahí la primera parte o alguna parte que se fue perdiendo porque estaba entre sueños. Entre sueños estamos, sí. No, bueno, los oyentes, digo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces lo vamos a hacer a través de... Pueden dejar sus datos, ¿sí? Los últimos 3 del DNI, claro. Con eso y el nombre. Y el nombre. Sí, el ganador, obviamente, se lleva las cositas que trajo el mármol. ¿Le parece que vayamos a las tapas del día? ¿Sí? 6-2-6, vamos a las tapas del día. Página 2, en su tapa, dice, queso Terra Calcaterra. El gobierno de Macri asignó por decreto a la empresa IEXA, que encabeza su primo Ángelo Calcaterra, entre 750 y 945 millones de dólares más de lo que le reconocía el informe de la unidad ejecutora del soterramiento de Sarmiento, al que tuvo acceso Página 2. Es justo la cifra que exigía unilateralmente el primo. Ese es el título principal de Página 12. Hay otras, dice, Trump hizo caer las bolsas de todo el mundo, la incertidumbre por la elección de los Estados Unidos golpean los mercados, un cura con captura internacional, buscan al sacerdote acusado de pedofilia en Entre Ríos, Rosa Montero, hay una entrevista con Rosa Montero, que está presentando su nueva novela, La Carne, La Memoria de Nuestro Pasado es una ficción. Estos son los temas de tapa de Página 12. Sí, te lo comento ahora, Roberto, porque después no sé si aparecerá alguna otra tapa de algún diario. Allí hay un decreto, el 797 del gobierno de Mauricio Macri, del 16 de junio, que cambió los pliegos, cambió las condiciones de licitación, o en realidad las condiciones de los pliegos respecto al soterramiento del Sarmiento, entre ellas el financiamiento. Antes tenía que ser aportado por el privado y ahora lo da el Estado, con lo cual el resto de los que participaron en la licitación podrían impugnar, digamos, ¿no? Bueno, parte de las cosas que serán investigadas además por los fiscales Maíquez y Polichita a pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Donora Marmurek. Ayer en horas de la tarde se conoció el fallecimiento de Pocho la Pantera, vamos a recordarlo, vamos a ver por qué Pocho junto con algunos otros personajes es esa mirada mirada sobre la música popular, la cumbia. Y ya que estamos, repasemos, ya que hablan de Trump, de algunas series que están por venir. Una que se llama Designated Survivor, o cómo el secretario de vivienda termina siendo el presidente de los Estados Unidos. Y en qué momento va a pasar Homeland. Básicamente la nueva temporada de Homeland va a ocurrir entre que se elige el presidente y asume el otro presidente. Y ya eligieron quién va a interpretar a la mujer presidente o posible presidente, apostando a que gana Hillary. Diario La Nación, Roberto, su tapa de hoy. Los hijos de Báez complican la situación judicial de Cristina, es el título principal. Su abogado dijo que tenían negocios en común con los Kirchner, algo que la expresidenta había negado anteayer. El empresario declara hoy en el caso de la obra pública. Por otra parte, chicos y pantallas cada vez más cerca, bajan a 18 meses la edad sugerida para empezar a usarlas. 18 meses, un año y medio, parece bastante poco, ¿no? Respecto a un sentido común que ya no es tal, quizá. Sí. Acá me siento viejo. Bueno, por otra parte, la foto dice fuego y terror en Irak y hace referencia a una ofensiva contra el Estado Islámico en Irak, que entra en su etapa definitiva. Los civiles tienen dos opciones: huir o convertirse en evacuados humanos o algo por el estilo, dice el diario La Nación, los principales títulos de etapa. Recién decíamos que hace frío, que está lloviendo. La verdad, una porquería de la mañana aquí en la capital de todos los argentinos. Vamos a ver cómo está el estado del tránsito, ¿eh? Para los que tengan que salir ahora ya hacia sus trabajos, hacia la escuela, hacia la facultad. Y en, del otro lado de la línea está Valeria Durán. Valeria, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, Roberto. Coincido con vos, es que es una formalidad decir buen día, ¿eh? Sí, está terrible para circular, sobre todo porque aparte de las lluvias hay que sumar que hay importantes ráfagas de viento. Y esto complica la circulación, sobre todo para quienes tienen que venir desde la provincia hacia la capital federal en autopistas que no tienen ningún tipo de protección. O sea, pienso en la autopista La Plata, en la autopista del Oeste, realmente complicado, sobre todo si el método de traslado puede ser una moto. Así que son factores a tener en cuenta. La General Paz, con estas condiciones climáticas, está circulando en un promedio de 40 kilómetros por hora, así que mucha paciencia porque hay mucha carga vehicular demorada por esta condición climática ya a esta hora, que no es común. Y hay marcha lenta sobre la autopista Riccieri con un incidente vial leve a la altura del kilómetro 16 en dirección a la autopista de Lepiane, y esto está trayendo también demora desde la zona del peaje. Y complicada al borde de la congestión panamericana de Ramal Pilar en la zona de Triángulo, es decir, llegando ya casi al troncal de ruta 197. Así que paciencia para quienes tienen que salir a esta hora de sus casas. Tenemos que decir que no hay accidentes registrados, salvo este incidente vial de autopista Riccieri, pero sí hay mucha demora. Se está empezando a cargar también autopista del Oeste. Y algo que comentaban recién ustedes, a partir de hoy se cortan las carriles centrales de la avenida Paseo Colón, porque comienza la construcción del primer tramo de este Metrobús del Bajo. Digo primer tramo porque también después se va a cortar a Lem y en algún momento se cortará hacia el lado de La Boca también para poder completar el plan final de este Metrobús. Así que las alternativas para circular será lógicamente la avenida 9 de Julio, porque bueno, no consideraría yo ingeniero Huergo para circular, sobre todo en esta altura de semana. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, porque cuando se corte, se cortarán los carriles centrales y desviarán todo lo que es de tránsito liviano hacia los carriles por los que habitualmente circulan los colectivos. Así que es para tenerlo en cuenta. Se va a cortar en cualquier momento entre Hipólito Yrigoyen, es decir, entre Casa de Gobierno y Avenida Belgrano. El panorama a esta hora con los servicios públicos, los subtes, los trenes y el premetro están funcionando dentro del cronograma, pero es lo que informan oficialmente los voceros de ferrocarriles y de subtes. Hay que tener en cuenta que se pueden encontrar con alguna dificultad teniendo en cuenta el clima, Roberto. Efectivamente, Valeria, muchas gracias por este informe. Hasta luego. Valeria Durán, con el tránsito de esta jornada. Bueno, supongo que un día como hoy hay que observar la distancia de frenado y todas esas cosas, no andar como loco, cuidarse un poquito. Le voy a dar la etapa de ámbito financiero, ¿eh? Logró el gobierno que le aprueben hoy leyes clave, es el título principal. Sesión a la CGT, masismo y más fondos a gobernadores y ministerios, son las modificaciones que se habrían hecho. Y hoy se votaría presupuesto 2017 y PPP, Programa de Participación Pública y Privada, que van para Senado, dice ámbito financiero, entre paréntesis, en su bajada. Segundo título principal, el drama de la baja del dólar. Ayer se dio a 15.35. El Banco Central deberá intervenir más por ingreso de los fondos del blanqueo. Así que es un drama que baje el dólar. Bueno, señal, revive el crédito personal, efectivamente. Desembolsos crecieron en octubre 7.500 millones de pesos. Supongo que porque se sacan crédito para pagar deudas. Yo tengo esa impresión, no quiero ser pensar mal, pero hay algo de eso, ¿no? Buenos Aires, Massimo presiona a Vidal, pide que pague bonos estatales y que incluya más fondos a municipios en el presupuesto, ¿eh? Y bueno, indagatorias debido ayer ante el Colini, son los títulos de etapa del diario Ámbito Financiero. Chiqui Rubio, ¿cómo andas? Bueno, fíjate lo que es mal, como el fútbol argentino, ¿no? Porque fíjate lo que es. Ayer, por ejemplo, también te digo por una cuestión cronológica. Ayer fue una jornada rara. Tres equipos de primera división de los 30, ¿cómo duele esto de 30? Que conforman el plantel de primera división del fútbol argentino, se fueron sus entrenadores. Perdieron los entrenadores. Se fueron por los malos resultados. Tanto el técnico de Unión, Madelón, el de Sarmiento, que era Schürrer, o Quirós en Aldo Civi, dos de ellos hacía tres años que estaban. Quirós en Aldo Civi, Madelón en Unión, hacía tres años que estaban. Los resultados en estos casos suelen ser categóricos, y la poca tolerancia y los pocos planes a largo plazo de los dirigentes también. Fíjate vos, compará esto también con lo que ocurrió con el presidente de Temper. ¿Te acuerdas el lunes? Yo te dije, esta semana va a renunciar, se va a ir al presidente de Temper. ¿Por qué? Porque no puede enfrentarse con la barra brava, la impotencia que siente por la barra brava. ¿Por qué la barra brava? Porque son barras bravas profesionales, peseteros, que se maquillan de hinchas de Temperley. Pero esto no es una figura, es real, no son hinchas de Temperley. Entonces, aprietan a los jugadores, aprietan a los dirigentes, amenazan con suspender los partidos. Total, si hay una sanción sobre Temperley, a ellos no les importa. Son barras bravas de Boca y de los Andes, ¿sí? Que van y le piden dinero, le pidieron 70 mil pesos al presidente de Temperley. Y esto es 70 mil pesos por mes que ellos quieren que ponga el presidente de Temperley. Sí. Presidente de Temperley se opuso a todo esto y empezó a sufrir las consecuencias. Aprietes a él, a su familia, tuvo que encerrarse en su casa, tiene custodia policial en su casa. Bueno, y ayer oficialmente presentó la renuncia. La comisión directiva va a seguir manejando Temperley hasta que termine el mandato. Pidió licencia, ¿no? Pero hasta que termine el mandato de Hernán Lewin, este es el nombre y el apellido del presidente de Temperley. Y como si fuera poco, también la noticia de que Argentina por ahora, porque quedan todavía 8 fechas, está fuera del Mundial por una apelación que había hecho Chile a una mala inclusión de un jugador de Bolivia. Después vamos a contar los detalles de esta historia, porque es muy sabrosa, y para Argentina también resultó negativo esta decisión, porque Chile supera a Argentina, lo alcanza Argentina, mejor dicho, pero por diferencia de gol entra en la zona del repechaje. Así que todo esto es una síntesis de lo que es el fútbol argentino, un caos. Compartimos, Roberto, si te parece, los títulos del diario BAE. El principal: el consumo interno no repunta y golpea la recaudación impositiva. Los ingresos al fisco aumentaron 24,4% en octubre y cayeron 6 puntos comparado con septiembre, yo agrego, y siguen perdiendo por goleadas respecto a la inflación. Ayer el titular de la AFIP, Alberto Abad, dijo: hay que acostumbrarse a estos números de recaudación porque todas las decisiones que se tomaron impactan. Yo pienso que el tipo también trata de salvar su ropa, porque tiene que poner la cara todos los meses diciendo que la recaudación es pésima, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por otra parte, diputados vota presupuesto y el régimen de contrataciones, Cambiemos, se dio a presiones para obtener el dictamen. 11:30 comienza una sesión que dicen va a ser maratónica, entrada bien la noche o incluso la madrugada del próximo día. La ley de participación público-privada, algunos desde el desde la oposición propiamente dicha, digamos, la mencionan proyecto privatizador de la obra pública. Y lo que se dice es que los cambios son apenas cosméticos, que se incluyó algún mínimo resguardo de la mano de obra y de la producción local, pero por ejemplo no se modificó en nada la cesión de soberanía cuando hay casos de litigio contra el Estado. Bueno, y por supuesto, ayer amenazaron los triunviros de la CGT con acercarse al Congreso para protestar frente a esta propia ley. No aparecieron nunca, y después te voy a contar algunas cosas muy interesantes también respecto de una movilización de las dos CTA el próximo viernes. Pese a la recesión, sigo con los títulos de BAE. El Banco Central de la República Argentina deja la tasa sin cambios por sexta semana, y finalmente evalúan ofrecer un bono en dos tramos estatales que llegaría a 3.000 pesos. Bush. Tenemos algunas noticias con respecto a una fecha que se conmemora o se cumple en la jornada del día de hoy. Vamos a presentar un informe de audio sobre papel prensa y este despojo de la empresa. Hoy se están cumpliendo 40 años, tendremos ahí un mix de audios para poder representar este momento. También estaremos hablando de la aplicación más segura del mundo, la que recomienda Snowden para que tengamos en nuestros celulares. A prestarle atención y seguramente a instalarla dentro de un rato cuando estemos hablando de esta gran aplicación. Y si todo esto nos da el tiempo, estaremos presentando un zapping mañanero con algunas noticias que están dando vuelta en los medios y algunas declaraciones interesantes. Voy a leer la tapa de Clarín. Dice, por primera vez la justicia entró en la casa de Cristina para confirmar cuánto vale. Esto es el título principal de la tapa del diario Clarín. La foto es Las heridas del pasado, en la obra que ganó el Clarín Novela. Creo que Marmo en un ratito va a estar desarrollando esto, porque entre otras cosas la novela transcurre buena parte de la historia durante la dictadura cívico-militar. Pero para Clarín, dijo recién el Marmo, parece que son solo los años de plomo. Por un fallo a favor de Chile, la selección hoy está fuera del Mundial 2018, es otro de los títulos. Una encuesta impacta en Estados Unidos, es de ABC y de Washington Post, y le da un punto más que a Hillary a Trump. Están preocupados allí con eso. Fácil y barato, cada vez más usuarios hablan por WhatsApp, dice también una de las noticias de Clarín. La última, el Metrobús del Bajo pondrá a prueba la paciencia. Estos son los títulos del diario Clarín. Les comparto los títulos del diario El País de España, pero la edición América, Roberto, y uno de los titulares principales, de los dos más importantes que pone en tapa, dice 3 millones de argentinos viven en las villas miseria, los asentamientos informales continúan creciendo ante la ausencia de muchos servicios básicos y planes de urbanización. Y en otro orden, la oposición venezolana aplaza el juicio político a Nicolás Maduro, títulos principales del diario El País de España en su edición América. Hora 6:26 minutos, recuerden 5 grados 9 décimas la sensación térmica. Para los que salen a esta hora temprano hoy a llevar una camperita, algo de abrigo, la máxima va a llegar solo a 19 grados, o sea que no será un día caluroso y además viene acompañado de lluvia por el momento por la mañana, después van a mejorar las condiciones, y de viento que por momento sopla fuerte porque hay una alerta meteorológica sobre el Río de la Plata y gran parte del Gran Buenos Aires. Es el famoso viento que te da vuelta el paraguas, ¿eh? Sí, ese viento que te rompe el paraguas. Te rompe el paraguas. Auspician. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no nos entra todo ahí. Esperá que agarre uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable tope máximo de renta y comercios agrarios y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN 0224. Mozart y Sting.

Esta semana en Revista Barcelona, la violencia machista está sobre el tapete. Empresarios y publicistas se preguntan cómo harán este verano para vender revistas, entradas de teatro, autos, helados, tarjetas de crédito, galletitas, yogur descremado, autopartes, parcelas en cementerios privados, almanaques y latas de atún sin culos. Además, Banucci y Garfunkel muestran nuevos trofeos de casa. Los trabajadores del Grupo 23, Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o suscríbase en digital.revistabarcelona.com y en papel.revistabarcelona.com. Gacetamercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. Hola, Juan. ¿Qué haces? ¿Viste que este sábado iba a festejar los 50? Bueno, la verdad que es un día especial y la quiero pasar con la gente que quiero. Así que te quería pedir, si no te jode, ¿podrías no venir? Si querés, pasate lunes o martes, que no estoy. Abrazo, nos estamos viendo. Pagarte a vos mismo es tan importante como todo eso que tenés que pagar. Rapipago. Ponete al día con tu vida. Leche Fibractiva La Serenísima. Un aporte extra de fibra. Con 0% de grasa y colesterol. Para activar tu regulación corporal. Leche La Serenísima. Calidad de vida. GM Servicios. Alquiler, reparación y venta de impresoras láser y equipos multifunción. Las mejores marcas y servicio personalizado. Equipe su oficina con la mejor calidad en impresión. Contáctenos a través del 4362-8242 o nuestro mail gm.ventas@speedy.com.ar. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. Llámenos a Carimar, que le hacemos dos por uno. Viva la fiesta de los trabajadores en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo. Y conozca el Día de la Rebeldía Nacional con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio. Ahora con 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Llama al 43-28-35-35 o consulte a ventas@carimar.tour.ar. Viajando, paga uno, viajando. Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. ¿Querés que tu teléfono sea realmente inteligente? Descarga ahora mismo la aplicación de Páginas Amarillas. Así vas a encontrar todo lo que puedas necesitar al instante. Páginas Amarillas te hace la vida más fácil. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. Porque yo saco siempre el amor. Me dicen la pantera. Y de un saltazo arranco el corazón. Y de un salto me... Pero ahora se marmore, pero que digamos la hora. 6:57 minutos, 8 grados, 5 décimas, la sensación térmica. Ahora sí, que estamos ubicados en tiempo y espacio, progreso. Avanzamos y lo que se suena de fondo tiene que ver con la noticia del fallecimiento de 65 años de Poncho La Pantera. Poncho La Pantera con esta canción se presentaba se quedaba con ese apodo. Para muchos era el Elvis de la cumbia tropical, el de la música más dicharachera y divertida, y que fue parte junto con Gladys La Bomba Tucumana, Ricky Maravilla, y hace rato que no hablo de estas cosas, ¿no? Y Lía Cruzet. Vamos volviendo. De la movida tropical de los 90. Una particularidad, ¿no? De un personaje, todos ellos han quedado como personajes, ¿no? Digamos, han sido parte de un momento de la música donde la música tropical o la cumbia toma una esfera pública y la pasan a ser como personajes. El Pocho era un personaje muy interesante, muy atractivo. Más allá de su producción, dice usted. A ver, cada uno de ellos, a ver, Ricky Maravilla es el petizo, Gladys La Bomba Tucumana es la chica del barrio que podríamos ser, Lía Cruzet es la Teta Banti, y así, ¿no? Cada uno como muy segmentado, Daniel Agostini de cierta manera, Roberto Edgar Volcán, que terminó siendo el chofer de Charlie. Me interesa por qué decir esto, porque de alguna manera, para cuando exceden el público de la cumbia, cuando exceden el público habitual del tropical, hay que necesidad de acomodarlo rápido, ¿no? Esta cosa ahí. Y Pocho La Pantera fue mucho más que todo eso, y Pocho La Pantera recorrió caminos para muchos bastante cercanos al de otros artistas, el evangelismo, el rock, el tango, la necesidad de ser algo más que todo eso, y de, por otra parte, ser muy honesto en lo que él hacía en términos de cumbia y de música tropical. Y me parece que en ese punto son productos de una cultura que hay veces agarra algunas cosas, los usa y los tira y después los deja circulando como personajes. Me parece que yo lo pensaba, ¿saben en qué punto lo pensaba? En que ellos son parte de toda una generación, y lo que le quedará a los que vengan después que nosotros es Rombay, Marama, los Totora, que es otro producto de otra concepción, de otra generación. ¿Se entiende hacia dónde voy? Pero por lo demás, el Pocho La Pantera, que es parte de nuestra historia, merece un homenaje, merece que lo mencionemos, que lo sigamos diciendo de La Pantera y que sigamos escuchando El Hijo de Cuca. Y nos vamos a las noticias de las 7 con esta musiquita de fondo, un poquito. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 7, en Buenos Aires la temperatura 8 grados 5 décimas, humedad 96%. Títulos. Y mal tiempo seguirá hasta la tarde. Sigue la probabilidad de chaparrones con vientos fuertes del sudoeste y ráfagas. Desde mañana mejorarán las condiciones y la temperatura irá en aumento. En tanto, las lluvias podrían complicar aún más en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Paro total de colectivos en La Plata. Es por tiempo indeterminado y afecta las líneas de la capital provincial, Berisso y Ensenada, ante el despido de choferes. Podrían registrarse de horas en los vuelos de Aeroparque. Se debe a que los tripulantes de cabina de la TAMP realizarán asambleas para evaluar medidas de fuerza. La Cámara de Diputados vota hoy el presupuesto 2017. Será en una sesión donde tratará el proyecto oficial que prevé una pauta de crecimiento de la economía del 3,5% para el próximo año. Macri viaja a Santa Fe. El presidente inaugurará una planta frigorífica en Reconquista y recorrerá las obras del nuevo metrobús de la capital. Creció el patentamiento de autos. En octubre subió 3,9% con relación al mismo mes de 2015, mientras que el acumulado en el año arroja un aumento del 8,2%. Hoy declara Lázaro Báez en Comodoro Py. El juez Ercolini indagará al empresario detenido en la causa por el direccionamiento de obra pública vial al Grupo Austral. Último adiós a Pocho La Pantera. Los restos del cantante, quien falleció a los 65 años por un cáncer de riñón, serán llevados a las 11 al cementerio de La Chacarita. Desde hoy permanecerán cerrados los carriles centrales de Paseo Colón. Será entre Hipólito Yrigoyen y la Avenida Belgrano por la obra de los paradores del futuro Metrobús del Bajo. Internacional. Tragedia en Brasil. Al menos 10 personas murieron al derrumbarse una gruta mientras se celebraba una misa en el estado de Tocantins, al norte del país. El partido opositor de Leopoldo López advirtió que su liberación es una condición para dialogar con Maduro. El diputado Freddy Guevara exigió la libertad de todos los presos políticos para sumarse a la ronda entre el oficialismo y la oposición propiciada por el Papa. Deportes. Fútbol. Copa Argentina. Boca y Central buscan la semifinal. Será a las 21 en el estadio Mario Kempes y el ganador jugará ante Belgrano de Córdoba. Copa Sudamericana. San Lorenzo comienza la Serie C. El Ciclón recibirá a las 20:45 al Chapecoense de Brasil en el nuevo gasómetro. La temperatura máxima prevista por esta jornada en Buenos Aires, 19 grados, la actual 8 grados 5, la térmica 5 grados 9, la humedad 96%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, hay tránsito demorado sobre Panamericana desde ruta 197, está con congestión autopista del oeste desde Coronel Barcala en dirección a Capital Federal y muy demorado el enlace de la autopista Richiri con la autopista de Lepián y General Paz desde Mataderos en dirección a la avenida Lugones. Recordamos que hay un corte por obra de los carriles centrales de la avenida Paseo Colón entre Hipólito Yrigoyen y avenida Belgrano. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. En cumplimiento a la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Mira cómo suena el despertador, ¡hey, hey, hey! Mira cómo suena el despertador. Hora 7, 4 minutos, 8 grados, 5 décimas, una auténtica mañana de miércoles con pronóstico de lluvias, con vientos intensos. Recuerden que hay una alerta que sigue afectando a la provincia de Buenos Aires con vientos, así que a salir hoy con un abrigo extra, algo también para enfrentar este día inestable, a conducir con mucho cuidado. Recordá la máxima de 19 grados. Buenos días entonces a los que se levantan ahora, a los de las 7, muy buenos días, es todo lo que van a ver de buen día, porque es un día de miércoles, como dijo Rosana, la verdad, salgan con paraguas. Hagan con todo lo que tenga, puede hacer frío aparte. La verdad, un día de miércoles. Así que vamos a tratar de calentar un poquito el ambiente, vamos a tratar un poco el estudio, esta jornada tan desabrida con los mensajes de los oyentes. Hola, amigo de Desplata. Habla Osvaldo. Yo miro a estos sindicalistas. Cuando los gobiernos ayudan al obrero, lo asfixian con paro a las empresas. Cuando los gobiernos son contra el obrero, evitan los paros. Estos sindicalistas están siempre para proteger a los enemigos del pobre trabajador. Daer, Barrio Nuevo, Martínez, ese Daer, hermano de Daer. No me digan que no saben lo que van a hacer esta gente. Esta gente los van a mandar a la miércoles. Siguen los despidos y ellos no hacen absolutamente nada, por favor. Carlos de Quilmes. Macri dice que quiere una justicia independiente. Sí, tiene la justicia independiente, pero independiente de la Constitución. Solo responde al saqueo que están haciendo ellos. Yo digo, cuando tengamos nuevamente un gobierno que se merezca el pueblo, el país, irán presos, porque siempre afanan y se van y siempre son los mismos tipos. Y después nos dejan la deuda. Hay que agarrar, meterlos presos a todos y que paguen la deuda a ella, sacarle hasta el calzoncillo. Y a las 7:07 minutos recibimos mensajes también, recordá, a través del Facebook de la radio, que es facebook.com/Radio de Plata 1030, y por supuesto el Facebook de Caballero de Día, que es Roberto Caballero Periodista. Y agradecemos ya los mensajes que comienzan a llegar, y en este caso aquellos que se siguen sumando. Por ejemplo, Ana, que nos desea un buen día, nos está escuchando desde Bahía Blanca. Muchas gracias a Juanita, dice, recién me despierto, besos a todos, y le gustó la nota a Capitanich. Cecilia, dice, grande coquita. Y más claro imposible. Marcelo, excelente día, compañeros. Gracias a Gonzalo, que también nos desea una buena jornada. Y Pablina, que se comunica con nosotros, dice, buenos días, compañeros. Muy bien. Deportes. Bueno, y vamos a ver si podemos aclarar cómo es el tema de que hoy Argentina está fuera del Mundial. Quedan todavía 8 fechas. Argentina comparte la posibilidad junto con Chile de pelear por un lugar. Por diferencia de gol ya está fuera, pero hoy está fuera, pero comparte la posibilidad de jugar un repechaje. Vamos a ver, falta mucho, faltan 8 fechas. Lo que pasa es que las próximas dos que se juegan, contra Brasil en Belo Horizonte y contra Colombia, son rivales bravos, exactamente. Pero ¿por qué ocurrió pero esto, de repente, y en un día donde no hubo fecha, donde no jugó la selección argentina, ni la chilena, ni la boliviana, porque la Federación Chilena, fuera del plazo estipulado en los reglamentos, reclamó por la mala inclusión de un jugador que nació en Paraguay, pero que estaba nacionalizado boliviano y que jugó para Bolivia. El reclamo se basó en una nota periodística en la cual el jugador aludido, Nelson Cabrera, había dicho que hacía 3 años que estaba viviendo en Bolivia, y ahí fue donde tomaron nota los chilenos. ¿Qué hicieron? Apelaron y dijeron, no, pero si la FIFA requiere 5 años para que un jugador se nacionalice, futbolísticamente hablando, para una nación. Bueno, lo cierto es que reclamaron igualmente fuera de término, la FIFA dio lugar a esto. ¿Por qué? Porque pide 5 años de residencia, cuando hasta el año 2008 eran 2 los años que se pedía de residencia. Esto va más allá de la nacionalización de cualquier trabajador en otro país, porque la FIFA tiene su propio reglamento, sus propios estatutos, y están por arriba, esto es real, y están por arriba de cualquier jurisprudencia local. Es decir, vos vas con un reglamento de la FIFA a Estados Unidos y si no te desafían la federación si no lo cumplimentás. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Ahora va a apelar no solamente la selección de Bolivia, a la que le sacaron 2 puntos, o la selección de Perú también, que les quitaron 2 puntos, sino también la selección argentina. La AFA va a tener que apelar, porque se ve perjudicado también por este avance de Chile, en el cual lo pone Argentina hoy fuera de la zona de repechaje. Igualmente, te repito, faltan todavía 8 fechas, 8 jornadas. Ojalá todo se vaya enderezando, porque jugadores, la selección argentina, ayer uno veía el partido entre el Manchester y el Barcelona y vos decías, tenés a Agüero, a Zabaleta por el Manchester, tenés a Mascherano, a Messi por el Barcelona, primer mundo del fútbol, y que estemos en esta situación realmente da pena. Muy bien, Chiqui Rubio, con todo el deporte aquí en Caballeros de Día. Lema, adelante. Tenemos el Zapping Mañanero. Ustedes saben que es la posibilidad de recorrer lo que fueron diciendo los medios con respecto a algunos de los temas importantes de estas últimas horas. En primer lugar, vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Ustedes saben, y lo veíamos el otro día, hubo muchas críticas al operativo de seguridad cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a Comodoro Py. Bueno, Patricia Bullrich salió a defender el operativo, este operativo bastante criticado. También vamos a escuchar a Nito Artaza, muy duro, con críticas muy fuertes al gobierno nacional y a la Unión Cívica Radical. Le pide, muchachos, tenemos que criticar esto, lo otro. Nito Artaza. Vamos a escuchar a La Nata. La Nata hizo un informe interesante, esas investigaciones profundas, duras, Roberto, vos sabés, con respecto al gobierno nacional. En este caso, ¿de qué habla? Bueno, ¿qué es lo que presenta? Presenta cómo juega al fútbol Mauricio Macri y su equipo. Dicen, así se arman, este es el arquero, este es el... Esa es la investigación profunda que vamos a escuchar. Y finalizamos con la quita de apoyo del ENAR a 4 maratonistas olímpicos. Todo eso en este Zapping Mañanero. La necesidad de que el control de la escena lo tenga el Estado, no la militancia, como sucedió en otras oportunidades. Así que se pusieron los efectivos que se consideran adecuados, y además yo lo seguí permanentemente, me parecía que estaba absolutamente normal, y digamos, se mostró claramente que el Estado es el que cuida a los expresidentes y no permite una paralización del Estado por parte de fuerzas políticas que creen o que quieren dominar el territorio. Llamo la atención que no nos podemos hacer los distraídos, que el radicalismo no le haga ver al gobierno que nos estamos endeudando y eligiendo de nuevo la dependencia con más de 40 mil millones de dólares, que no es posible que se haya bajado el poder adquisitivo del salario y que el radicalismo mire para otro lado, que nos estemos alineando solamente hacia la posición de los Estados Unidos, tratando de hacer inclusive convenios bilaterales de libre comercio, que respondamos siempre a la estrategia de los grandes empresarios y no de los trabajadores, que no nos demos cuenta que con el aumento de tarifas y la política energética, que nada tiene que ver con el radicalismo, debemos hacérsela corregir al gobierno. Ernesto Tenenbaum habla con quién juega al fútbol Macri. Todos los miércoles o jueves en la Quinta de Olivos se hace un partido donde hay un equipo, que es el equipo presidencial, que ajá, juega contra otro que es el resto del mundo o el resto del gobierno. Que pierden en general. Que pierden en general. Okay. Aunque hay alguna anécdota que muestra, a veces pasan algunas cosas inesperadas, como que le atacan un penal a Macri, etc. ¿Ah, sí? En el arco de Macri, Iván Pavlovsky, que es el que organiza estas veladas. Bien. Iván Pavlovsky es el vocero de Macri desde la época de Boca Junior, todos los conocemos mucho, es un grandote como todo arquero, y dicen que ataja para el caso bastante bien. Vamos a leer una carta acerca de un deportista que la verdad llamó la atención, que no tuvo mucha réplica en los medios, y dice la siguiente: 14 años me llevó a alcanzar el sueño de ser olímpico, mis seres más cercanos hicieron lo posible para que pueda lograr una marca de 2 horas 15 minutos 23 segundos en la maratón de Buenos Aires hace un año atrás, marca que me coloca entre los 10 mejores maratonistas de la historia argentina. Desde enero de este corriente año, por primera vez en mi vida, comencé a recibir una beca del ENARD. 10 meses de beca fueron suficientes para los analistas. Ayer me comunicaron que se me daba de baja dicho apoyo. Estuve averiguando y hay varios atletas por las cuales le sacaron el ENARD la beca de apoyo. Siempre, viste, cuando vamos a ver los distintos Juegos Olímpicos, nos ponemos la camiseta de la selección argentina. Bueno, ya hay dos maratonistas que le sacaron la beca del ENARD. Hay una más que cobraba 6.000 pesos, que dice de... Luis Molina estuvo en Río. Totalmente. Sí. Después no se pregunten por qué no hay más maratonistas en Argentina. Y espero que tampoco aparezcan más eslogan como un logro en equipo, dijo Luis Molina, muy enojado. Qué susto que me dio, ¿eh? Zapi Mañanero. Ahora ya sabemos cómo forma el equipo de mejor equipo de los últimos 50 años. Claro, sí, sí. Es un informe comprometido, vos sabés, Roberto, porque ahí te planteaba quién era el más alto que estaba en el arco, después quién estaba en la línea del medio. Digo, interesante, como para entender qué es lo que pasa ahí en la quinta, y preocupación respecto a la quita de apoyo de Lenar a estos cuatro maratonistas, sí, con algunas publicaciones en redes sociales que sorprendentemente tuvieron poca repercusión a nivel mediático. Costó rascar, ¿sabés de dónde salió ese audio? ¿De dónde? Desde Plata. ¡Será! ¡Vamos! ¡Tiene el programa El Loto! Claro, tal cual, como para tener en cuenta algunas cosas que por ahí no se escuchan en otros lados en el Zapping Mañanero. Se levantó el paro de colectivos en Berisso, Ensenada, en La Plata, esto para los que viven allá. Una buena noticia, al menos por ahora, esto quiere decir que va camino a alguna solución al conflicto. 7:00 y pico, ¿qué hora es? A ver. 7:16 minutos. Bien, yo ya no veo nada. Vamos para allá. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en La Mañana de Del Plata. Caballero de día. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN-024. Leche reducida en lactosa, La Serenísima. Una leche de fácil digestión, con todo el calcio y las vitaminas. Leche La Serenísima, calidad de vida. Aléale, pasta, parrilla y minutas. Aléale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Aléale, atendido por sus trabajadores. ¿Te preguntás cómo hacer crecer tu negocio? Contratá ya tu anuncio en Páginas Amarillas, llamando al 0810-333-8080 o ingresando en acomoyo.com.ar. 3 millones de clientes te esperan. Páginas Amarillas, el mejor negocio para tu negocio. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Charango, Bombos e Historias. Jaime Torres y Vitillo Ábalos en un mismo escenario. Viernes 4 y sábado 5 de agosto. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.

a Miami, donde dice que es un jubilado que vive allá. Lidia, discúlpame que te interrumpa. Nos tenemos que ir a las noticias de 7:30. En un minutito y volvemos, si te parece. No cortes. Dale, así seguimos charlando. Te escucho mientras, no corto. Dale. Sí, no cortes. Y después de que terminemos la entrevista, vamos a desplazar un poquito el editorial, ¿eh? Pero alrededor, cuando terminemos la entrevista, vamos a hacer el editorial del día. Vamos a las noticias ahora de 7:30. Cuando volvemos, seguimos hablando con Lidia Papaleo de Greiber. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 7:33, el cielo está nublado, llueve en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, pero hay sol, la temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 94%. Organizaciones sociales cortan el tránsito en Callao y Corrientes. Móvil del Plata. Agrupaciones políticas y sociales acortan de manera total la avenida Corrientes a la altura de Callao para exigir la liberación de 11 trabajadores de transporte detenidos en la provincia de Salta. Según explicaron los referentes de estas organizaciones, los hombres detenidos están acusados con cargos graves y esto tiene que ver con una presunta interna gremial. Así lo señalaba el diputado nacional por la provincia de Salta del POFIT, Pablo López. Venimos a denunciar que en Salta hay 11 choferes de colectivos que están presos como rehenes políticos del gobierno de Urtubey, de las empresas de transporte, de la UTA Nacional, del secretario general de la UTA de Salta. Cuatro de ellos son miembros de la directiva y ellos estaban denunciando el trabajo en negro, los despidos, la sobrecarga de horario y todos los atropellos que hay contra los choferes. Y han puesto en cuestión también el enorme negocio que hay detrás de los millones y millones de pesos de subsidio del Estado que reciben las empresas de transporte. En Casa del Corriente, Paula Perucist, Radio Noticias del Plata. Levantaron el paro de choferes de colectivos en La Plata. Lo confirmó el titular de la UTA, Roberto Fernández. La medida afectaba a más de 10 empresas que dan servicio en la capital provincial, Berisso y Ensenada. Había sido decidida en protesta por los incidentes que se registraron en una marcha de choferes despedidos. Jorge Capitanich afirmó que el voto electrónico que propone el oficialismo representa un fraude. El intendente de Resistencia, Chaco, en diálogo con Radio del Plata, consideró que su aprobación en el Congreso es inadmisible. Voto electrónico es absolutamente inadmisible, su aprobación por parte del Congreso. El voto electrónico, en definitiva, es la pretendida articulación de un fraude electrónico por parte del gobierno actual. Siempre se pretendía atacar, cuando nosotros éramos oficialistas, respecto a los resultados electorales. O sea, los resultados electorales eran positivos si solo sí ganaban ellos. Te podrás imaginar que con el dispositivo de voto electrónico determina claramente las dudas absolutas respecto a su aplicación y a su potencial violación. De manera que creo que en eso hay que poner una posición firme. Deportes. Javier Mascherano dijo que no solo lo sorprendió el fallo de la FIFA que deja a la Argentina fuera de la zona de clasificación. El jugador de la selección reconoció, sin embargo, que está preocupado por el futuro del equipo. Al final sabíamos que podía pasar el hecho de que habían reclamado, teniendo en cuenta, no conozco mucho las leyes ni las reglas, pero decían que tenían 24-48 horas y reclamaron después de un mes. Habrá que conseguir los puntos necesarios para clasificarse. Sabíamos que la situación no es a la mejor y todavía sigue dependiendo de nosotros, que eso es lo bueno, pero lógicamente que preocupa. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura máxima prevista 19 grados, la actual 8 grados 6, la humedad 94%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Jugo de limón Marolio por un litro, 31,99. Puré de tomates Molto por 500 gramos, 11,99. Rollo de cocina esencial o Marolio, diseños 3x40, 19,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, hay corte total de Avenida Corrientes en el cruce de Callao por manifestaciones. Se registra un incidente vial sobre la Avenida General Paz a metros de la Avenida Cabildo en dirección a Lugones y está frenada para entre ruta 197 y camino del Buen Aire. Hay congestión en autopista del Oeste desde Barcara en dirección a Capital Federal y está demorado el enlace de autopista Riccieri con autopista de Lepiane. Quedó habilitado el kilómetro 33 de autopista La Plata-Buenos Aires, Ramal Gutiérrez, tras un choque, pero hay marcha intensa sobre la autopista desde Quilmes en dirección a Buenos Aires. Servicios de trenes y subtes están a horario. El premetro no se detiene a la estación Grierson por obras. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Pre-

Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. La jubilación es una vez en la vida. Hágala de la mejor manera. Jubílese con profesionales. Estudio Jurídico Licari Fuxman. 20 años de experiencia en reajuste de haberes, moratorias. Prepare su trámite con tiempo. www.jubilacionyreajuste.com.ar. Teléfono 4785-3694. 4785-3694. Escucha a los abogados todos los martes de 12 a 14 en el programa de Carlos Polimeni. Municipalidad de La Matanza. Matanza. Avanza. Es el principio del fin. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y la banda de metal más grande de todos los tiempos, Black Sabbath. 26 de noviembre, Estadio Vélez. Con tarjeta Santander Río tenés tres cuotas sin interés o desde 32.000 puntos Superclub. El capítulo final de la increíble historia de Black Sabbath. 26 de noviembre, Estadio Vélez. Esta es tu última oportunidad de ver a Black Sabbath en Buenos Aires. Banda invitada, Rival Sons. Compra tu entrada en All Access.com.ar. Produce Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total 1.50%. Promoción válida desde el 9 de 5 de 2016 hasta el 26 del 11 de 2016. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. No es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Y un banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata. En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com. Lo nuevo de Mirko Zubica and the Don Smoking Orchestra en la Argentina. El huracán balcánico se transforma. Primero de diciembre, Luna Park. El Mirko Zubica en la Argentina. Entradas en venta en el estadio o por Ticket Portal. Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. Una de las peores herencias que dejó la dictadura cívico-militar en este país es el miedo. Por eso se llamó terrorismo, terrorismo de Estado. El miedo quedó internalizado en buena parte de la sociedad. La democracia del 83 para adelante trató de distintas maneras de sacarse ese miedo de encima. La democracia y sus ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos fueron tratando de sacarse ese miedo de encima para ser cada vez más democráticos y cada vez más ciudadanos, ¿no? Porque un ciudadano con miedo será víctima de manipulaciones cualquiera, pero el ejercicio democrático de la ciudadanía exige que uno no tenga miedo, que no tenga miedo de protestar, que no tenga miedo de exigir, que no tenga miedo de plantear cuestiones ante el Estado. Costó, y todavía cuesta. Yo creo que el caso de Papel Prensa es quizá el paradigmático. ¿Cuántos años, más de 30 y pico de años, tuvieron que pasar para que la sociedad pudiera mirar de frente lo que había sido el despojo a un grupo empresario, como el grupo Greiver, para beneficiar a Clarín y La Nación? Antes no se podía hablar mal de Clarín o de La Nación. Clarín y La Nación eran, y son en parte todavía, hoy dueños de la amnesia, pero hasta hace unos años atrás, dueños del miedo. El que se atreviera a hablar de esto se quedaba sin trabajo. Yo siempre recuerdo a Jorge Asís, ¿no? Jorge Asís, más allá, independientemente de su ideología y de lo que diga, la verdad que Asís fue una persona prohibida en su momento, su literatura fue prohibida, no podían aparecer en los medios del grupo, ¿no? Y creo que es el caso testigo. Hay que recordar siempre que cuando Clarín tuvo la custodia de la libertad de expresión, silenció un genocidio. Cuando Clarín y La Nación tuvieron la custodia de la libertad de expresión, silenciaron un genocidio, el más grave en la historia argentina. El más grave en la historia argentina. Por eso yo destacaba recién lo de Lidia Papaleo de Greiver, porque con su coraje animó a otros. Animó incluso al propio Estado. Al propio Estado, en lo que fue el informe Papel Prensa la Verdad, ¿no? Pero también animó a sectores de la sociedad civil, animó a un diario, Tiempo Argentino, y a sus periodistas, a poder decir lo que antes no se podía decir, porque te quedabas sin trabajo, porque quedabas estigmatizado, porque pasabas a ser un enemigo de Héctor Mañeto, de su grupo, de lo que sea. La verdad, yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy grande a Lidia Papaleo, a Rafael Janover. Me parece que son personajes clave. Y ella lo dijo bien, ¿no? Porque nos abrieron los ojos a la verdad. Quizá una verdad que se conocía, pero sobre todo también nos abrieron los ojos al coraje. Hay que pensar que el ejercicio de la ciudadanía necesita también de esos pequeños actos, pequeños grandes actos de valentía. Porque si no, todo queda simplemente en la formalidad, ¿no? La democracia formal, la ciudadanía formal. Al fin de cuentas hay poderes fácticos, al fin de cuentas Clarín y Nación siempre van a tener tal o cual cosa. Y el resto pasamos a ser una masa tranquila, mansa, sumisa a sus veredictos, a sus decisiones. Me parece que no. Me parece que el debate alrededor de Papel Prensa pone en cuestión algo que para mí es clave y es muy importante, que es el papel de los civiles, de las empresas en la dictadura. La dictadura se resolvió a través de los juicios contra sus pretores, contra sus grupos de tareas, contra los uniformados, pero en realidad la dictadura tuvo autoría intelectual de parte de empresas y grupos económicos, que son los mismos grupos económicos que hoy siguen siendo poderosos en la Argentina, y los que son, de alguna manera, responsables de esta baja calidad de ciudadanía, cuando a través de sus tapas, a través de sus notas, a través de sus artículos, lesionan el derecho humano a la comunicación, pero también destruyen honras, destruyen personas, destruyen historias, tradiciones, trayectorias. Me parece que el caso Papel Prensa es paradigmático por muchos asuntos. Alguno dirá, pero esto pasó hace 40 años. No, esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora porque la causa Papel Prensa todavía no cerró. Héctor Mañeto no ha sido ni siquiera citado a indagatoria. Y el pedido ya tiene 6 años. Fue rápido el Colini para citar a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner fue citada al juzgado con una urgencia y una velocidad que el Colini no aplica para los que realmente son los dueños del poder y del dinero de este país. Ojalá algún día tengamos jueces probos, y ojalá, además de tener la verdad, gracias entre otros a Lidia Greiber, a Rafael Janover, a Osvaldo Papaleo, a Cristina Kirchner, a Guillermo Moreno con informe aquel, a los periodistas de Tiempo Argentino, ojalá en algún momento, además de la verdad, además de la memoria, además de todo eso, tengamos la justicia. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay guerra. Nadie nos puede romper. De la mañana en punto, 8 grados 6 de temperatura, pero atenti, la sensación térmica sigue siendo baja, 5 grados 8 a esta hora de la mañana, así es, con lloviznas aisladas todavía, va a mejorar hacia la tarde. Recuerden la máxima para hoy de 19 grados y recuerden que a partir del jueves va a subir ya la temperatura con temperaturas más apropiadas para esta época del año, y si todo sale bien, fin de semana máxima de 30 grados. Ya está Nora Lafón con nosotros, en un ratito nomás su columna, nos vamos a ir a las noticias de las 8 y cuando volvamos seguimos hasta las 9, que viene el Flaco Tognetti, y vamos a estar hablando ahí con el Flaco Tognetti. Vamos a seguir la charrita de ayer, estuvo piola. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 8, un minuto en Buenos Aires, la temperatura 8 grados 6 décimas, sensación térmica 5 grados 8, humedad 94%. La CTA confirmó la marcha del viernes. Ambas centrales obreras anunciarán hoy la realización de la movilización prevista para el 4 de noviembre. Será una jornada nacional de lucha en contra del acuerdo del bono de fin de año por 2.000 pesos y en reclamo de la reapertura de paritaria. Rogelio Frigerio defendió el proyecto de boleta electrónica. El ministro del Interior dijo que pese a la posición oficial, escucharán las propuestas de la oposición. Este gobierno se ha caracterizado por apostar al diálogo y por apostar también a que el debate con quienes piensan distinto a nosotros termina mejorando la calidad de las políticas públicas. En ese sentido, nunca vamos a impedir que se discuta nada. Creemos que del debate va a surgir el mejor proyecto. Lo que sí también planteamos en este recinto es que si los argentinos queremos votar distinto el 2017, que creo que es lo que la mayoría pretende, tenemos restricciones respecto a los tiempos, porque tenemos que incorporar tecnología y eso lleva tiempo, y tenemos sobre todo que capacitar a todos los ciudadanos, y eso también requiere de algunos meses para poder implementarlo. La AFIP prorrogó el denominado tapón fiscal. El organismo postergó hasta el 31 de marzo el beneficio a los contribuyentes que están en regla, la posibilidad de quedar exentos del pago de bienes personales. Deportes. Fútbol. Leo Poncio admitió que le gustaría una final de la Copa Argentina entre River y Boca. Por Radio del Plata, el jugador millonario agregó que todavía a ambos equipos le falta una instancia para poder enfrentarse. Todo el mundo puede llegar a imaginarse. Los partidos de eso los quieren, los van a vender como que sí puede llegar a ser, como no, todavía nos falta un partido también a nosotros, que realmente es la incógnita de con quién puede llegar a ser la semi. Y la verdad hay que pasar un trayecto en cuanto a eso, y el mes que nos queda, mes y medio también de acá terminar eso el torneo, va a ser también complicado para todos, en cuanto también a lo local también. Daniel Vila ratificó que el fútbol por televisión volverá a ser pago. El expresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza dijo por Radio El Plata que es la única forma de sostener el negocio. El fútbol va a volver a la televisión paga y serán todos los partidos. Habrán algunos que vayan al básico y otros a los sistemas premium. No tengo idea, eso será una decisión de quien licite y será una modalidad de venta que decide en su momento. Pero la única forma de juntar ese dinero es en los sistemas de televisión paga, ¿no? No existe en la torta publicitaria ese monto. Yo calculo que estaría, y esto es una estimación puramente personal, en función de lo que los sistemas de cable pagaban en el año 2009, ¿no? Uh-huh. Antes de que se implementara Fútbol para Todos. Tenés que calcular aproximadamente entre 250, 280 pesos más mensuales. En Buenos Aires, la temperatura máxima prevista para hoy 19 grados, la actual 8 grados 6, la sensación térmica 5 grados 8, la humedad 94%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, el conductor se mantiene cortada la avenida Corrientes a la altura de Callao por manifestación y precaución. Chocaron un auto y un colectivo en avenida Cobo y Doblas. Prácticamente detenido el tránsito desde Olivos en Panamericana hacia la avenida General Paz en dirección a Lugones y entre ruta 197 y Camino del Buen Aire. Congestión sobre el puente Pueyrredón y sobre autopista 9 de Julio Sur. Los trenes y los subtes están a horario. El premetro no se detiene en la estación Grierson por obras. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Mira cómo suena. Arriba lo de las 8, ¿eh? Vamos, sí, está... Bueno, aflojó un poquito la temperatura, ahí de sol, la lluvia. ¿No? Y hay como una... Va a mejorar, va a salir el sol, va a salir una el sol. Una resolana loca. Vamos. Salgo con fuerza, con energía, ¿eh? A ver, lo mejor que van a tener el buen día de hoy es el buen día que estamos diciendo nosotros ahora, ¿eh? Porque afuera está complicado, por lo menos en la capital, ¿no? El tema del tránsito también, mucha complicación, con algunos cortes, algunas cosas que se producen ya en la zona céntrica, ¿no? Así que a tener en cuenta que esos que salen con tiempo, y si llueve, como está previsto por lo menos en estos minutos, el tema de la distancia de frenado, velocidades, esas cuestiones cuando está el asfalto mojado. Uh-huh. Hay que tener mucha precaución, pero bueno, si todo sale bien, comienzan a mejorar las condiciones. 9.2 la temperatura. Bien, ¿eh? Les recuerdo, a ver, los que se están incorporando ahora, estuvo Jorge Capitanich con nosotros, estuvo Lidia Papaleo de Graibis, hicimos toda la lectura de todos los diarios, no saben aparte lo que tenemos para la última hora del programa, así que no se pueden despegar de acá, ¿eh? No se pueden despegar de acá hasta las 9, que llega el Flaco Tonietti, con el que vamos a seguir la charla de ayer, la conversa con el Flaco Tonietti de todas las mañanas. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar mensajes. Dale, 4-535-2222. Sí, buenos días. gran equipo de Roberto Caballero a la Margarita de Avellaneda. Excelente las notas, excelente esa nota con Capitanich. La verdad que los espero todos los días y siempre. Muy buenos periodistas. Gracias. Claro, Roberto Caballero, a la Juan Carlos del Parque Patricios. Brillante el reportaje que le has hecho a Lidia Papaleo y también importantísimo el reportaje que le has hecho a Capitanich. Te felicito, el programa es brillante. Tiene una dinámica fuera de lo común. Fuerza, Roberto, y vamos a volver, carajo. Hola, Teresita de Capital, estoy escuchando a la señora de Graíes. Mando un abrazo muy grande, muy, muy grande, con el corazón, tratando de consolarla un milímetro de todo lo que sufrió. Y me acuerdo todavía cuando leía en el diario La Razón y en el Clarín las licitaciones para comprar papel prensa. Las licitaciones que eran falsas, yo era chica, tendría 18 o 19 años. Y le mostraba a mi marido en ese entonces y no sabía que lo que estaba leyendo era todo falso. Dios los perdone. Hola, Roberto, habla Ari de Coughlan. No te imaginas la emoción que me da encontrarte a la mañana, querido. Tengo un gran respeto por Silvestre, pero la verdad que estoy muy encariñado con Del Plata y con una línea política de fondo que con vos se refuerza. Me da mucha esperanza para el futuro. Un abrazo grande y te deseo un enorme, enorme éxito con la audiencia. Chao. Roberto, hablemos un poquito de laborales y sindicales. Cuando la CGT o un sector de la CGT, que es el que representa el triunvirato, se sienta a dialogar con el gobierno bajo determinadas condiciones, convalida la agenda del gobierno, que consta en términos generales de dos cosas. Primero, el abaratamiento del costo laboral para los empresarios, porque consolida, aceptando el bono, el achicamiento de un promedio del 10% de los salarios respecto a la inflación. Pero por otra parte, también acepta sentarse a dialogar sobre la relación entre trabajo y productividad. Hay una nota muy interesante en el diario La Nación de hoy, sección Economía, página 16. Comienzan a negociar convenios de trabajo atados a la productividad. Se refiere al gremio de trabajadores del petróleo de la provincia de Neuquén, que ya se sentaron con la patronal a convalidar cuestiones como ausentismo, cuestiones como cambio de horarios, distintas alternativas de la línea de montaje, cosas que hasta hace muy poco era imposible pensar que ese gremio en particular iba a discutir. Pegadito a esa nota, una columna que dice: juicios laborales ya son récord y buscan cambiar el sistema de riesgo. Tiene que ver también con otro de los temas, que es la litigiosidad. Para prestar atención, esto es lo que convalida efectivamente este sector de la CGT, que no es la máxima representación o la total representación. Recordemos que la corriente federal ha manifestado ya su intención de revisar la reunificación de la CGT porque hay sectores no representados. En ese mismo contexto, el próximo viernes hay una movilización de las dos CTA a Plaza de Mayo, 5 de la tarde, que está fuera de agenda. Es en referencia a por la dignidad nacional, ese es el lema. Allí originalmente estaban convocados, o la convocatoria era también con las organizaciones sociales, la CT, Barrios de Pie y demás, pero que poco tiempo después, y después de una reunión con la CGT, acordaron ir a la marcha de la CGT, no a Plaza de Mayo, sino al Congreso del 18 de noviembre. Y ahí se dio una situación bastante llamativa. Puertas adentro, una bronca bárbara. Lo que se dice es que las organizaciones sociales tendrán una presencia testimonial este viernes 4 de noviembre en la marcha de las dos CTA, y que después la CGT, que se comprometió a acompañar a las organizaciones sociales el 18 de noviembre, tendrá ella una presencia testimonial respecto de lo que le van a reclamar al gobierno. Bueno, esta es un poco la situación. Ha quedado, me parece, un poco invisibilizada después de aquellos tironeos respecto de si iba a haber paro o no iba a haber paro y si se aceptaba el bono o no. Esta es la situación, insisto, de cómo la representación gremial hoy le está dando pelea a lo que propone el gobierno. Hay bono, ¿no? Hay bono para todos, me parece. No sé si para todos. No, bueno, tenés derecho a parar, vos no tenés pasado, vos no tenés... No llegás a... No llegás a fin de mes. Hola. Hola. ¿Cómo que no hay bono? ¿Qué pasó? No, estamos ocupando espacios que son de otros. Pero es que no estaba mal. Hoy 8 y 11, tenemos más mensajes. Dale. Caballero, buen día. Yo te agradezco mucho que siempre lo entreviste a Capitaní. Ojalá que esté escuchando este a Val Medina, a Bocio. Es lo que yo pienso siempre. Yo soy Julio Peronista, soy obrero de la construcción. Hoy estoy en casa porque está lloviendo. Yo tengo ese peronismo, esa idea desde chiquito. Me la están cambiando que el peronismo puede estar en la derecha como tuvo Menem. Es mentira, no es peronismo, ¿no? Las ideas no son esas. Ojalá que esta entrevista, este diálogo que tuviste con Capitaní, le llegue a todos estos que se fueron y están dentro del peronismo de derecha. Llámese Barrio Nuevo, inclusive Teata Hijo, que ya hizo una declaración hace 2 meses, que dijo: me fui del peronismo porque el peronismo no tiene idea. Y sin embargo subió gracias al nombre de Perón y Evita. Yo creo que hay que llamarlo al Pollo Sobrero y a la delegada, porque denunciaron que con el soterramiento, si hay un accidente abajo, no puede salir nadie porque está mal diseñado. Es muy importante. El negocio es plata y que se mueran los viajantes. Estoy escuchando la declaración, lo que nos está contando la señora Lidia Papaleo, y la verdad que uno se queda estupefacto. No es la primera vez que lo escucho, pero cada vez que la escucho a mí me sorprende y me enajena de alguna manera semejante relato. Gracias por hacernos conocer parte de la verdad que durante tantos años esta gente quiso ocultarnos. Muchísimas gracias, mucho coraje, mucha fuerza, mucho valor. Por saber qué pasó en tu casa. Hola, sí, buen día. Mi nombre es Oscar de Belgrano. Para referirme al tema de la selección, que no tenga duda ningún argentino que Argentina va a ir al Mundial sin ningún problema. Sí, eso lo puedo asegurar. Argentina va al Mundial, no me importa que le regalen puntos a los demás. Argentina lo va a ganar en la cancha, los puntos, como tiene que ser. Gracias, que tengan un buen día. Y caballero de día, te esperamos en el 4535-2222 y a través de las redes también. Compartimos el mensaje de Cristina. Dice: gracias, caballero, por el enorme espacio que le dedicaste a la señora Lidia Papaleo. Cristina. Mandamos saludos. Cristina Christensen, sí, dice: caballero, por el enorme espacio que le dedicaste a la señora Lidia Papaleo. Dice: me gusta cuando los tiempos de la radio respetan el interés y la palabra del entrevistado y lo dejan hablar. Así que bueno, muchas gracias también. Nos escribe Marta, dice: bueno, se queda en Radio del Plata acompañándonos. Nos escuchaba, te escuchaba vos desde Caballero Nocturno. Así que también dice: un programón a todos, los felicito. Ahora somos Caballero de Día, ¿viste? Cambiamos los hábitos. Marmurek, dígate. Rápidamente, yo sé que es un pecado de esos que vos haces en casa, así que te lo voy a decir, y también para Carlos Heller, que no sé si está escuchando, ambos fanáticos de Scandal, serie que mañana a la noche tendrá el principio de su sexta temporada. Después veremos para cuándo llega Netflix, a Netflix, que es la forma que se ve. Es muy interesante lo que pasa con Netflix. Netflix, al no ser parte de ningún grupo mediático, que es un grupo en sí mismo, lo comentamos como si nada. Bueno, quienes tengan la suscripción podrán disfrutar de una serie que empieza mañana, que se llama Designated Survivor, o sea, el del sobreviviente designado, con Kiefer Sutherland. El argumento es muy sencillo y está basado en un hecho verídico, que es esto: cuando se da el discurso al Estado de la Nación en los Estados Unidos, se elige a alguien del gabinete y se lo saca, porque está todo el gabinete en ese mismo lugar, y se lo saca por si pasa algo. Bueno, el personaje Kiefer Sutherland es el secretario de Vivienda, que va a quedar como presidente de los Estados Unidos porque vuela todo el Congreso. ¿De qué va la serie? Obviamente descubrir qué pasó detrás de todo eso y por qué y las razones. Arranca como 24, sigue como House of Cards y van 6 capítulos en los Estados Unidos. Mañana llega a la membresía de Netflix en la Argentina, y lo interesante de Netflix es que también va a estar llegando a Estocolmo, un trabajo de Lucía Puenzo con Juan Minujín, ya está ahí el marginal, porque la tendencia es eso: o haces algo con aportes extranjeros pero con talento local, o parecería que no va a haber espacio para nadie. El otro dato no menor para la gente que no quiere a los chinos en Estados Unidos. ¿Cómo no va a querer a los chinos? Viste que los chinos son como... Sony lanzó un concurso para que 4 guionistas chinos se vayan a vivir y estén, hagan una residencia y les dejen algunos guiones, y un fondo de inversión que se llama Pegasus acaba de iniciar $100 millones de inversión en los Estados Unidos para coproducir películas y series. ¿Qué van por el mercado chino? Los chinos van por el mercado norteamericano. Ah, al revés. Exactamente. Muy interesante. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. 8 de la mañana, 16 minutos, 9 grados 2, para hoy máxima de 19 grados. Bueno, llamaba por lo del libro, los tres últimos números, 514. Mi nombre es Liliana, de San Cristóbal. Gracias. Sí, buenos días, caballero, Omar y Aedo. Néstor Taza está bien, ahora critica el radicalismo, pero hay que tener en cuenta que él está hablando desde su lugar, que está buscando, así como Margarita, dentro del Frente Renovador, ¿no es cierto? Acordémonos que el Frente Renovador, apoyando el pago de los buitres, fue el que dio lugar a que Argentina ahora sí pueda endeudar a gusto y piacere de Macri. Bueno, este mensaje es para el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Estamos esperando que lo que él dijo, aquellos que tenemos jubilados, sentencia firme, saldrá en forma inmediata. Todavía no lo ha hecho y da la impresión que lo hará. Muchas gracias, 4-535-2222, línea de oyentes. Gracias por los mensajes. Y nos vamos rápidamente al tránsito. Vamos a ver cuál es la situación de tránsito con Valeria Durán. Valeria, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, Roberto, el segundo buenos días que te digo. Claro, el segundo buenos días. Ahora muchísimo más complicado que a las 6 de la mañana cuando nos comunicamos por primera vez, porque lógicamente hay más tránsito y nos encontramos con una manifestación que está cortando de manera total la avenida Corrientes y Callao. Además, en la avenida Cobo y Oblas chocaron un auto y un colectivo de la línea Plaza. El colectivo terminó prácticamente arriba de la vereda, así que hay una breve reducción allí para circular. Y los accesos están muy complicados. Tres puntos de marco para quienes están ingresando en estos momentos a la ciudad de Buenos Aires, de zona norte, prácticamente detenido el tránsito desde de Benedetti en Olivos sobre la avenida General Paz por un incidente vial que hay sobre General Paz a la altura de Merian aproximadamente, frenado hasta Avenida del Libertador para ingresar a Lugones. El enlace de la autopista Perito Moreno con la 25 de mayo está muy demorado y hay mucho tránsito sobre autopista La Plata Buenos Aires, más del habitual. ¿Por qué? Porque quienes están ingresando por autopista La Plata tienen que bajar a Huergo, entonces ahí es donde se está armando el mayor problema a esta hora para quienes vienen desde zona sur. Recordamos que empezó el corte por el Metrobús de los carriles centrales de la avenida Paseo Colón, entonces ya no es alternativa bajar por Paseo Colón para no encontrarse con toda la congestión a esta hora. Brillante, Valeria, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Chiqui, ¿te parece que vayamos? Ah, ¿tenemos auspicio? Vamos con auspicio. Auspicia la información deportiva Tersuave. Elegí diferente. Elegí Tersuave. Bueno, mañana, te decía, mañana jueves va a haber una reunión en el predio de la AFA en Ezeiza, en la cual van a ir todos los dirigentes de Primera División y también los de Ascenso. Van a exponer los clubes un plan de salvataje, así lo llaman en el borrador que estuvieron realizando este último fin de semana. Esto está... El que agarró la manija para proponer esto es el presidente de Banfield, Eduardo Espinosa. Ahí se tratan todos los puntos, desde una convocatoria a elecciones lo más rápido posible, hasta un comité de apoyo en esta transición del comité normalizador, y también hasta de los derechos de la televisión. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, es muy distinta a esta que ayer comentó Daniel Vila en el programa de Marcelo Slotoviazga ayer a la tarde. Escuchemos lo que decía Daniel Vila, el actual titular de todo el Grupo América, y que también es vicepresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Escuchemos lo que dijo. El fútbol va a volver a la televisión paga y serán todos los partidos, habrán algunos que vayan al básico y otros a los sistemas premium, no tengo idea, eso será una decisión de quien licite y será una modalidad de venta que decide en su momento, pero la única forma de juntar ese dinero es en los sistemas de televisión paga, no existe en la torta publicitaria ese monto. Yo calculo que estaría, y esto es una estimación puramente personal, en función de lo que los sistemas de cable pagaban en el año 2009, ¿no? Uh-huh. Antes de que se implementara fútbol para todos. Tenés que calcular aproximadamente entre 250, 280 pesos más mensuales. Daniel Vila, evidentemente, bueno, es la apuesta a la cual va a incurrir el gobierno. El otro día en la conferencia de prensa de Abad estaba de Andrés y dijo, el gobierno no tuvo intención y en ningún momento intervino en el asunto de la AFA, ni va a intervenir.

¿Querés hacer una compra inteligente? Vení al mayorista Gran Tornado, el especialista en limpieza y perfumería. En Gran Tornado, comprás rápido y fácil, paga menos y ahorrá más. El Gran Tornado. Cuando abrís un paquete de queserísimos hebras, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestioná. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. Este 5 de noviembre, ¡Capanga! Presenta Motor Música en el Luna Park. Entradas en venta por Ticket Portal y en boleterías. Produce Team Media y Soft Producciones. GacetaMercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. Nob presenta Nob Ionizado, un cauterizador efecto luminoso que repara la fibra capilar desde su interior, donando brillo y suavidad, especialmente en cabellos químicamente tratados. Nob Ionizado, el cauterizador de fácil aplicación. Más info en nobcosmeticacapilar.com.ar. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Sí, buenos días, señor Caballero. Un gusto hablar con usted. Un beso a toda la mesa. Mario Ituzaingó. Bueno, quiero preguntar, ¿qué pasa con los diputados y senadores? ¿Llegaron a la votación? ¿Cuándo se vota para el voto electrónico? Yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué pensarán ellos después? Después que pasen las cosas que seguramente van a pasar. ¿Quién va a pagar todos esos platos rotos? ¿Quién va a pagar las máquinas, Caballero? Bueno, escuchar el testimonio de esta mujer, la verdad que es una cosa de loco, ¿no? Solamente lo que pasamos por esos lugares como Coordinación Federal lo sabemos. Bueno, esto es para los jóvenes que no saben lo que fue la época de la dictadura. Esperemos que algún día se haga justicia. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Hora 8:48 minutos, mensajes que llegan en el 4-535-2222. Te recordamos, 9-2 la temperatura en Buenos Aires. Muy bien, gracias por los mensajes. A las 11 me decía Pablo, empiezan diputados, ¿no? Claro. La sesión. Bueno, ahí se van a tratar varias cosas, presupuesto, esto y voto electrónico también. No. Bueno, entra dentro de la reforma política que en realidad está siendo analizada por el Senado. Hay dos proyectos distintos respecto del voto electrónico, pero la discusión central está en el Senado. Ayer estuvo Frigerio bancando los trapos, digamos, de la boleta única electrónica. ¿Qué negocio habrá ahí? En fin, ¿quién lo va a pagar? Nosotros lo vamos a pagar. ¿Quién nos va a pagar finalmente todo esto? Le quiero mandar un beso grande a Barragán, que ayer empezó su programa aquí a las 9 de la noche, recuerden. Reemplaza a Caballero Nocturno, a las 9 de la noche. Está Carlitos Barragán y toda su gente, está el profe Romero también, con Todos en Cuero en Panamá. Todos en Cuero en Panamá, aquí en Radio del Plata, que aparte la programación está cada vez mejor. Nora Lafón, ¿cómo anda? ¿Qué dice usted? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, quiero decir, ustedes recuerdan que Caballero Nocturno, yo anticipé que lo del señor Al Pacino iba a ser un bochorno. Sí, exactamente, es verdad. Como ocurrió, sí. Porque era un robo. Todo el mundo sabía que era un robo. Asalto a mano armada. Asalto a mano armada. Pero pero más allá de que van por más, porque ahora como estuvo firmando acá, se le ocurrió que en diciembre pueden hacerlo a Gerard Depardieu, otro robo que vamos a tener. Pero nadie que sea razonablemente prestigioso puede prestarse a robar desde el escenario, y además esa cosa terrible que el que pagó más puede después sacarse la fotito con él en el VIP. Es horrible. Pero lo que más me duele de todo esto es que Al Pacino y su mujer, que le hicieron tapas porque es argentina, y bueno, y por eso él bailó un tango, otro bochorno, el tema es... Si no lo bailó bien, bueno. Yo lo vi eso. Una por cosa, favor, parecía una rumba. Lo bailó en perfume de mujer y hacía de ciego, así que... Ahí se justificaba. Ahí se justificaba, pero no en esto. Bueno, entonces, y además vos viste, vos leíste la previa. ¿Sí? No estaba el Michael Corleone. No. Se lo agregaron acá para tener algo que esa gente que gastó esa guita pudiera entender lo que pasaba. Bueno, a mí lo que me da mucha pena haciendo un análisis de esto... que este él se va con la idea de que toda esa tilinguería que lo vio somos nosotros. Y nosotros no somos eso culturalmente, porque no hay que olvidarse muy bien de que en Buenos Aires y la Argentina hizo popular a Berman cuando Berman no lo veía nadie, hizo popular a Fellini cuando a Fellini no lo veía nadie. Entonces, que se vayan con la idea que somos esos tilingos que podemos aceptar ese robo, me molesta mucho. Bueno, ha dicho nada. A mí también, yo también me molesté. Bueno, lo que me gusta es que lo anticipé, ustedes todos son testigos. Totalmente, damos fe de eso. Bueno. Le mandamos saludos a los perfios, ¿sí ahí? Sí, ahí. Sí, y además ahora otra rifa, va a alquilar el Colón para casamientos. No. Mamita, sí. Por favor, calmate. Calmate. No, pero escúchame, va a alquilar el Colón para casamientos. Mira que yo me estoy queriendo casar hace un par de años. ¿Otra vez? Yo quiero que ustedes se pongan en esta cosa. El Colón es un teatro tan prestigioso en el mundo que hace muchos, muchos años, cuando venía a la Argentina significaba 40 días, como mínimo, de barco. Vinieron Toscanini, vinieron todas las grandes estrellas de los grandes músicos, María Cala, vino Renata Tebaldi, vino Cristel Gold, vinieron todos los grandes maestros, directores, que se dio por el prestigio. ¿Vos te das cuenta ahora alquilarlo para casamiento? La verdad, es bizarro. La verdad que bueno, vamos a pasar a recomendarles algunas cosas cosas que valen la pena. Bueno, fui el próximo sábado, es la última función en el Portón de Sánchez, sí. De Así se baila el tango. Fui el sábado. Realmente, yo lo había visto en una de las versiones que se hizo en la Biblioteca Nacional. Es divino. Lo que hace Laurita Falcoff es fantástico, contándonos la historia del tango, pero con mucho humor. Y la pareja del baile es Camila Villamil, su hija, que es una gran bailarina, y un actor que además es muy buen bailarín y un gran histriónico para hacer todas las distintas formas que ha habido de bailar el tango a partir de la historia, que se llama Daniel Sansota. Les quiero recomendar muy especialmente Violenta. Esto va a las 8 de la noche en El Extranjero, que queda ahí en Valentín Gómez y Gallo. ¿Por qué? Porque esta es una historia absolutamente verídica que tiene que ver con la violencia de género. Carolina Vergara Olivetti, una mujer común de Paraná, Entre Ríos, después de 10 años de soportar un marido golpeador, que nunca ella había hecho nada, nunca había escrito nada, decidió de alguna manera trasladar su sufrimiento escribiendo algo sobre lo que le pasaba. Y una amiga la convenció en Paraná, Entre Ríos, que se presentara al concurso que había de guiones. Bueno, de ahí surgió esta maravilla que se llama Violenta. Una de las cosas más conmovedoras que yo he visto, con una actriz espléndida que se llama María Miresi y dirigidos por un muy buen director que se llama Mariano Storkiner. Bueno, y lleven a los chicos, el único espectáculo para chicos que hay este fin de semana, que se llama Halloween Park. Lo vi el sábado y me encantó. ¿Por qué? Porque tiene todo ese encanto de una producción hecha para los chicos. La que vende las entradas está vestida de bruja, los que atienden el bar están vestidos de brujo, y además, ¿cómo está? Los chicos, las chicas y los chicos se pueden pintar, les regalan los dientes con colmillo para que se los ponga. Hay un túnel que pasan antes de entrar a la sala, y la sala está toda decorada con fantasmas, con una bruja arriba de una escoba. Y es muy divertida la historia, porque le cuentan a los chicos cómo nació Halloween y qué pasa con los monstruos, con lo que ellos en realidad están buscando una pócima para curarse los chicos, porque les tienen miedo a los chicos. Ah, muy bien. Realmente, en este momento que hay pocas cosas para llevar a los chicos, que puedan además interactuar, porque me emocionó mucho. Yo he trabajado en teatro para chicos, he hecho muchas cosas. Los chicos se divirtieron tanto que cuando, viste que a veces hay situaciones que los chicos tienen que decir, ahí va, cuídense, y hay veces que los chicos tienen una maldad increíble, no participan. Acá todos, los chiquititos, todo ahí está el fantasma. Ah, bueno. Era muy lindo de estar. ¿Cómo se llama? Se llama Halloween Park. ¿Dónde la están dando? La están dando en La Casona, que queda en Corrientes, 1975, o sea que es un lugar muy fácil. fácil de llegar, que hay mucho transporte centro, público. Bien, pleno centro. Bien. 1975 de Corrientes, pero que estoy notando, ¿eh? Sí. Y tienen ahí, se pueden pintar y todo eso, que sí, cuánto no era, sí. Porque es un espectáculo integral. Sí, sí. Ah, mira. Y podemos ir todos juntos a decir, ¡ahí! ¡Ahí! ¡Que daría amor! ¿Viste? Me gusta la idea, me gusta la idea. Bueno, gracias, Norita. Bueno, ok. Seguimos. Soy Liliana de Florida. Bueno, me viene muy bien este horario que tenés, porque es en el momento que me estoy preparando para salir. Y me encanta, bueno, después lo escucho igual a Barragán a la noche. Bueno, quería decir algo. A mí hay dos mujeres que siempre me impresionaron mucho cuando las escuché hablar. Son dos historias distintas, son dos personalidades distintas, pero cada vez que escuché a la viuda de Ostergel y cada vez que escucho a Lidia Papaleo, es una cosa como que no hay lugar a duda de nada más de lo que pudo haber sucedido. Hola, caballero, sos un grosso total. La verdad que impresionante, te venimos siguiendo de la noche y ahora pasaste la mañana y te seguimos a la mañana. Bueno, un abrazo para tu equipo y un abrazo muy fuerte para vos. Evidentemente sos un gran tipo. Estoy muy feliz de que volvió a las mañanas mías, mis hermosas mañanas que tanto tiempo hemos compartido. Te lo dije en la Plaza San Martín, en una de las plazas del pueblo donde nos visitó, que a la noche me costaba un poco por los tiempos, por las cosas, ¿no? Y aparte que no me duermo tan tarde. Bueno, soy feliz de poder compartir estas mañanas maravillosas y vamos a volver. Auspiciaron. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Condición sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable en shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Vamos con los ganadores del día de hoy en Caballero de Día. Se llevan los libros. Josefa Lombardi, que pide el libro La Historia Universal del Freak, documento terminado en 149. También Ernesto Moreno López, con DNI terminado en 989, La Ilusión del Progreso de Le Monde Diplomatique. Y la membresía de Cubit, todo el cine que vas a poder ver entonces con esta membresía. Wow. Pablo Rondona, con documento terminado en 868. Recuerdan los que tienen que retirar los libros, Gorriti 5963, dirección de Radio de Plata. Bueno, este programa no hubiera sido posible sin la producción de Néstor Pichiborro, sin la producción general de Charly Suboski, sin operación técnica de Daniel Montero. Muchas gracias, gracias por el laburo. Sin ustedes sería imposible. Y tengo que saludar al flaco Tonietti, que acaba de entrar. ¿Qué?